frente un solo tiro, pa. Si te pones muy al brinco. Si recuerdas, yo desciendo y tengo sangre Pancho Villa. Y a caballo o en la troca tengo mi puntería. Quiero echarme un fonazo, tú sabes, compadre, que si nos vemos en algún lado es para agarrarnos a chingazos.